Hay historias inexplicables en la Biblia, como por ejemplo, ¿cómo es que un hombre sobrevivió dentro de un pez durante 3 días? ¿Cómo es que Sansón, con una sola quijada de asno, derrotó a 1,000 hombres en un día? Al igual que estas preguntas, hay misterios en el libro de Daniel como el capítulo 11. Hoy estudiaremos juntos la profecía de los reyes del norte y los reyes del sur. Amigos, bienvenidos al programa Código Abierto. Qué bueno volver a encontrarnos con ustedes. Este es un programa semanal de jóvenes para jóvenes, a través del cual estudiamos la Biblia, rescatamos lecciones poderosas de un libro tan antiguo, pero tan relevante en nuestra época. Te decía que este es un programa de jóvenes para jóvenes. Sí, cuando muchos piensan que la Biblia es un libro anticuado, hay jóvenes como los que están aquí y como tú que nos estás mirando, que creemos que la Biblia es la luz para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Durante esta temporada estamos estudiando el libro de Daniel. Muchos tienen miedo a esto. Muchos piensan que esto es un libro cerrado, un código cerrado. Y aquí, en Código Abierto, develamos cada una de las preguntas. Así que tú eres nuestro invitado especial. Busca tu Biblia y juntos vamos a estudiar. Hoy nuestro tema será los reyes del norte y los reyes del sur. Tenemos invitados especiales en nuestro programa. Alicia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el programa Código Abierto. Muy bien, feliz de poder acompañarlos nuevamente en este programa y poder estudiar este libro maravilloso juntos. Alicia, ¿cuál es tu hobby favorito? ¿Qué es lo que te gusta hacer? No me digas estudiar, por favor. Uy, bueno, a ver, uno de mis hobbies es ir a correr, que antes lo practicaba bastante, pero ahora ya no mucho, pero sí me gusta bastante, ¿no? Ir al Patiño, al Pairumani. Muy bien. Creo que es uno de los lugares más atractivos de aquí en la universidad. Me encanta mucho. Ok. Tenemos también, bienvenida Alicia, tenemos también aquí a Joshua. Joshua, peruano, ¿no? joven, soltero. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre la verdad es que me gusta salir a conocer lugares que no conozco. Y acá tengo la oportunidad de estar paseándome por todos lados porque la mayoría de las cosas te quedan cerca, ¿no? Uh-huh. Entonces me gusta conocer nuevos lugares. Y Joshua, ¿cuál es el lugar que así tú nos recomendarías? ¿Te gusta visitar? Y de seguro que si yo te pediría un consejo me lo vas a dar. ¿Cuál es el lugar que me recomendarías visitar que te ha gustado, te ha impresionado? Bueno, hablando de aquí donde estamos ahorita, en la Universidad Adventista de Bolivia, hay un atractivo acá arriba que es una mansión. La mansión de Simón Patiño es muy bonita y se la recomiendo a cualquier persona que viniera aquí por primera vez. Muy bien, entonces Joshua tiene como hobby conocer lugares. Correr, caminar, conocer nuevos lugares. Excelente, buenos y sanos pasatiempos. Tenemos también con nosotros a Ever. Bienvenido a Código Abierto. Gracias, Rolly. Para mí es una alegría y es un gusto compartir con nuestros amigos acá también, ¿no? Contigo, con Joshua, Alicia y con las personas que siguen este programa. Les estaba preguntando a los dos chicos, ¿cuál era sus hobbies, sus pasatiempos preferidos? En el caso tuyo, ¿cuáles son los pasatiempos que haces ahora? Bueno, me gusta leer, me gusta preparar sermones, también me gusta predicarlos. Ajá. Y enseñar, ¿no? Después de hacer, digamos, cosas un poquito más de aventura, me gusta viajar, conocer nuevos lugares. Y bueno, esas son cosas que me gustan mucho, ¿no? Muy bien. Joshua, ¿estás en la universidad? Correcto. ¿Qué es lo que estás estudiando? Bueno, yo estoy estudiando la carrera de teología. Muy bien. ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué es teología para comenzar? Teología, en síntesis, es el estudio de Dios, el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Okay. Y bueno, hasta ahora hemos llevado las materias que casi en toda Sudamérica se conocen por la Facultad de Teología, el hebreo, el griego. Y la verdad es que fue una bonita experiencia, te ayuda a entender mucho más la Biblia. Es un desafío, pero aún así vale la pena. Muy bien. Alicia, ¿estás estudiando también? Sí, la carrera de psicología. 4 años de estudios prácticamente ya a punto de culminar. Wow. Me siento feliz, ya realizada, con las metas puestas, con la aspiración de ser una psicóloga organizacional reconocida. Y bueno, que todo sea para servir a Dios. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estos 4 años de estudio? Lo que más me ha gustado, la parte académica, es el hecho de poder encontrar lo que yo quiero. Porque yo entré con una aspiración diferente. Uh-huh. Y ahora estoy saliendo con otra mentalidad diferente, con otro objetivo a lo que he entrado antes. ¿Recomendarías entonces estudiar psicología? Por supuesto que muy sí. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar el estudio. Y sí, recomendaría estudiar psicología en la Universidad Adventista de Bolivia. Ok. Claro. Excelente. Sí, claro que sí. Amigos, bueno, yo estaba también reflexionando. Tenemos a Joshua que está comenzando, a Alicia que ya está finalizando la carrera de psicología, y tenemos a Ever, ¿no?, que ya finalizó y ya tiene sus estudios de posgrado. Así que vamos a tener un estudio bien nutrido en el tema de nuestro código abierto. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos dé la sabiduría y encontremos las lecciones para que apliquemos en nuestra vida diaria. Voy a pedirle a Joshua, por favor, que nos acompañes con la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, mi Dios, te agradecemos por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí un día más para poder aprender más de tu palabra. Queremos pedirte en este momento que abras la mente de todas las personas que nos están escuchando y sus corazones dispuestos a entender tu palabra. Te pedimos también que nos guíes, Señor, para poder dar esa información que tenemos, Padre, y que bendigas a todas las personas y familias que nos están escuchando. Te pedimos todas estas cosas, confío en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestro marco temático, porque es muy importante para que antes de entrar a nuestro estudio entendamos cuál es el contexto histórico y temático de este tema que estaremos hablando, los reyes del norte, los reyes del sur. Vamos contigo, Juan Carlos Márquez. Amigos, muchas gracias a Rolly y el panel, y por supuesto a todos aquellos quienes siguen fielmente la señal de Nuevo Tiempo por las redes, por la televisión. Amigos, el contexto del estudio de la lección de esta semana sigue la secuencia de los capítulos 2, 7, 8 y 9 del libro profético de Daniel. Es decir, se mantiene un paralelismo con el esquema profético. El análisis comienza ahora mencionando a los reyes de Persia. Posterior a Ciro se levantarían 3 reyes sucesivos: Cambises, el falso Esmerdis y Darío. El cuarto rey es Jerjes, que en el libro de Esther se presenta como Asuero. Ahora bien, posteriormente el otro imperio en sucesión es Grecia, que con Alejandro Magno tiene una gran repercusión, pero que al morir deja su poderío en los 4 generales: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, dividiéndose de esta manera el imperio greco. Cuando el libro profético de Daniel en el capítulo 11 menciona la lucha entre el rey del norte y el rey del sur, se refería a la incesante lucha por tratar de unir las dinastías hasta entonces divididas por la fragmentación del imperio greco. De esta manera sucesiva, Daniel 11 presenta al siguiente imperio en levantarse, el cual es Roma, con toda la expresión de su actividad principal, es decir, principalmente dar muerte al Mesías, ya que sería bajo este imperio que operaría el ministerio terrenal de Cristo, su muerte expiatoria en la cruz y su futura instauración en el reino eterno. Por lo tanto, amigos, muchas gracias por seguir la señal de Nuevo Tiempo. Pon un like, gracias por tu fidelidad. Que Dios te bendiga en este estudio. Continuamos contigo, Rolly, y los amigos del panel. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa explicación. Nos queda mucho más claro y nos da un buen preámbulo para ya entrar al estudio de nuestro tema. Yo tengo algunas preguntas para ustedes. Es cierto que la Biblia nos da muchas respuestas y es una luz para nuestro camino. Pero también sabemos que en el cielo y cuando estemos con Jesús aprenderemos muchas cosas que quedaron aquí pendientes de responder. ¿Qué cosas para ustedes hay de la Biblia que aún son difíciles de responder o difíciles de comprender? A mí me parece muy complicado. Yo creo que, es más, no hay respuesta, ¿no? Se sabe que no hay respuesta al misterio de la iniquidad. ¿cómo se formó el pecado en un lugar en el cual ni siquiera se conocía nada ni el concepto de este, ¿no? Es una pregunta que yo sé que no tiene respuesta y que me tocará esperar un, Dios quiera, que unos cuantos añitos más. O sea, la pregunta que tú tienes es ¿cómo inició el pecado? Correcto. ¿Cuál sería la pregunta de fondo? Porque yo tendría como respuesta que el pecado se inició en el cielo o con Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál es el misterio que quedaría aún en medio de esa respuesta? Bueno, creo que en realidad a lo que se refiere Joshua es que cómo llega a introducirse el pecado en un mundo, en un universo donde todo era perfecto. O tal vez ir un poquito más adelante. Si Dios sabía que ese ángel sí, ¿no?, de luz, Lucifer, Lucero, llegaría a convertirse en el originador del mal y todo lo que vino después, ¿Por qué lo creó? ¿No? Entonces son cosas, ¿verdad?, que la gente se pregunta, ¿no? Muchas veces me han preguntado, ¿de dónde vino Dios? ¿No? ¿Verdad? ¿Nació Dios? ¿Hubo un momento en que no existía? ¿No? Entonces son esas preguntas que las personas se hacen y que obviamente no son fáciles de responder, o realmente es mejor callar porque no tenemos una respuesta, digamos, fundamentada, ¿no? Interesante. Joshua, tu pregunta realmente es muy interesante. Ahora entendí, es verdad, muchos ya en algún momento se han hecho estas preguntas de cómo inició el pecado, entendiendo que había una perfección en el universo. Alicia, ¿tú tienes alguna pregunta similar? Sí, justamente este hecho de Jonás, ¿no?, que es muy conocido, que el hecho de que haya estado 3 días en un pez grande, menciona la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pudo sobrevivir 3 días dentro de este pez, ¿no? O sea, se ha investigado, ¿verdad?, biológicamente, todo lo demás, pero no sé, hay una respuesta científicamente, dice que no, ¿no? Los jugos gástricos lo hubieran destruido. Uh-huh. ¿Verdad? Claro. Los jugos gástricos podían haber destruido tranquilamente a Jonás. Sí. Y volviendo digamos, a lo que yo planteé, ¿dónde se origina Dios? Y dije, no tenemos una respuesta fundamental. Bueno, tenemos la respuesta en la Biblia, ¿no? Sí. Pero hay gente que dice, afuera de la Biblia, a ver, muéstrame, ¿no? Entonces, hay gente que no quiere, digamos, recibir la respuesta de la Biblia, porque en la Biblia es clara, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya da por sentado que existe Dios. Pero la gente continúa diciendo, ¿no? Pero bueno, está bien, Dios es el creador, ¿no? Dios es el creador, originó todo. Pero, ¿de dónde salió, no? Sigue, o sea, como que buscando respuestas, ¿verdad?, que van más allá de la Biblia. Para nosotros es sencillo porque ejercitamos la fe, creemos, digamos así, puntualmente la existencia de Dios y lo que dice la Biblia acerca de Dios. Pero otros no lo aceptan. ¿Cómo? Esa es la otra pregunta que quería hacerles. ¿Cómo es que se logra creer en algo que no tiene una explicación lógica? Alicia decía hace un momento que es complicado, es prácticamente imposible que un hombre sobreviva dentro de un animal durante 3 días, cuando en la lógica los jugos gástricos tranquilamente lo podían haber desintegrado. ¿Cómo respondemos entonces el creer en cosas de la Biblia que no parecen tener una explicación lógica? Pues mediante la fe, primeramente, ¿no? Y bastante es el hecho de que podamos tener una comunión directa con Dios, ¿no? Y muchas cosas que no van a tener una explicación en sí, ¿no? Pero así como Dios hizo muchas cosas en el pasado, también lo puede hacer ahora en el presente. Es decir, tú crees en lo que dice la Biblia, y voy a ser más específico, en que Jonás fue tragado por un pez, sobrevivió durante 3 días por fe, ¿correcto? Así es. Yo quisiera complementar algo, Rolly, y me gustó la respuesta de Alicia, ¿no? O sea, lo dijo claramente, ¿no? Por la fe. El apóstol Pablo también dice, por la fe creemos que todo el universo, todo lo que existe, fue constituido por Dios. Y la fe juega un papel importantísimo en la vida de los seres humanos, ¿no? Incluso dicen, yo no tengo fe, dicen, ¿no? Pero en realidad tiene fe en algo. Por ejemplo, ese ateo, entre comillas, que dice no creer en Dios, se sube a un avión. Sí. Tiene fe en que el piloto lo va a llevar seguro, ¿verdad?, a su destino. ¿verdad? ¿No? Entonces hay que tener ahí. Me gustan mucho las palabras de Billy Graham cuando le preguntaron justamente eso, ¿no? ¿Cómo tú crees que un pez se comió a Jonás? Y entonces él respondió: sí, lo creo. Y aún creería que Jonás se comió al pez si la Biblia lo dijera. Verdad, interesante. Yo quisiera escuchar tu respuesta, Joshua. Okay. Si alguien te preguntara, ¿por qué tú crees en algo que tú mismo dices que no tiene una explicación lógica? Nuestras respuestas no creo que vayan a variar, ¿no? Va a ser siempre la misma. La fe es la convicción en algo que no vemos. Nosotros no lo vemos, pero creemos en ello. Y hay muchas cosas en las que no vemos. Y el ejemplo que dio el pastor me gustó bastante, ¿no? Tú te subes a un avión, tienes la seguridad de que el piloto... Tú no sabes si hay alguien ahí adelante. Puede que no haya nadie. Puede que el avión, ¿verdad?, se esté yendo en picada y tú no lo sabes. Pero tú piensas que estás yéndote. ¿Verdad? Entonces es una confianza en algo que no se ve. Y como mencioné antes, no va a variar mucho nuestras respuestas, porque la única respuesta a eso es la fe. Ever, con el conocimiento que tienes en el tema de teología, ¿por qué se menciona que el capítulo 11 de Daniel que hoy vamos a estudiar es uno de los más complicados de interpretar? El capítulo 11 de Daniel mezcla historia y mezcla profecía y deja abierto la última parte, que ha sido motivo de mucha discusión, ¿no?, de diferentes estudiosos, teólogos, religiosos, ¿no?, y no religiosos también, sobre a qué se refiere. Sin embargo, creo que como está planteado en la lección de esta semana, va a ser un estudio coherente, profundo, que nos va a llevar a la convicción de que estamos caminando hacia la culminación de la historia tal como Dios lo ha planificado. Creo que en los estudios que hemos tenido durante esta temporada de Daniel, vimos de que no es nuestro objetivo buscarle respuesta a todo y a cada detalle, sino que encontramos de que el mensaje central es cómo va a terminar. Dios está al mando de la historia y que al final Dios va a salvar a su pueblo. De que al final de tantos gobiernos corruptos encontramos un gobierno que va a durar para siempre, ¿no? Bueno, sin embargo, vamos a navegar más a profundidad a través del capítulo 11 de Daniel, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Así que usted, querido amigo, vaya a buscar su Biblia, o si la tiene en el smartphone, en la tablet, busque el libro de Daniel capítulo 11, porque después de esos consejos continuaremos con el programa Código Abierto. Continuamos con tu programa Código Abierto. Durante esta temporada estamos estudiando el libro de Daniel y hoy específicamente estamos tocando uno de los capítulos más difíciles, no solo de Daniel, sino de toda la Biblia, pero que sí tienen un mensaje profundo para nuestra vida. Sí, hoy estamos viendo la profecía de los reyes del norte y los reyes del sur, capítulo 11 de Daniel. Habíamos prometido que a partir de ese momento íbamos a navegar por cada uno de los versículos. Joshua, ¿cómo comienza la profecía del capítulo 11? La palabra de Dios dice en Daniel 11: también yo en el primer año de Darío el Medo estuve ahí para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Interesante. Nosotros encontramos reyes, encontramos personajes que se caracterizan. Alicia, ¿lograste entender ahí todo el significado de los versículos? Y bueno, el versículo 3, ¿no?, nos habla sobre un rey valiente, ¿no? Me queda esa incógnita. ¿De quién es ese rey valiente, pastor? Bueno, el rey valiente que menciona después de los cuatro primeros reyes persas, definitivamente se refiere a Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que fue y además tiene su importancia también histórica y tiene su importancia profética. Hemos visto en el capítulo 8, ¿no es cierto?, de Daniel, y también la importancia del Imperio Griego en el capítulo 7, capítulo 2. Alejandro el Grande es el que logra vencer a los persas, ¿no? Uh-huh. Y estos cuatro reyes fueron reyes importantes porque representaron, ¿no?, de diferentes dinastías del Imperio Persa. Bueno, está ahí el falso Esmerdis, está Darío, y el último es Jerjes, que fue el conocido, Azuero, ¿no?, como Azuero, sí, en el libro de la Reina Esther. Y ahí en la Reina Esther justamente dice, ¿no?, y el cuarto sería muy, muy grande, ¿no?, sería muy rico. Esther 1 al 7, ¿no?, habla, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, allí... ¿Ese se está refiriendo a Jerjes? Jerjes, sí, es Azuero. Es okay. Azuero, es okay. Azuero el mismo. Y esto está comprobado, ¿no?, porque históricamente se ha definido que el Jerjes, ¿no?, de la historia es el Azuero de la Biblia, ¿no? Entonces estuvo, como mencioné, Cambises, el falso Esmerdis, Darío, y luego viene el cuarto rey, que sería muy rico, Azuero. ¿Y por qué sabemos? Porque en los primeros versículos ahí de Esther 1 se dice que era tremendamente rico. 180 días duró una fiesta. ¡Wow! La mitad del año. Sí. Y además tenía miles de invitados, o sea, era muy rico, ¿no? Incluso él logró conformar una flota contra los griegos. No le fue bien. Finalmente, Alejandro el Grande se impone y pasa a la historia el Imperio Medo-Persa. Y comienza este rey valiente que identifica a Alejandro el Grande. ¿Podríamos comparar esta profecía, estos primeros cuatro versículos, con el anterior tema que habíamos hablado con ustedes, que estábamos conversando acerca de un carnero y un macho cabrío, ¿no? El macho cabrío que tenía un cuerno notable, que habíamos dicho que también se refería a Alejandro. Estamos hablando del... ¿Podemos colocar un paralelismo entre ambos versículos, el capítulo 11 de Daniel y el capítulo 8? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es el mismo. El macho cabrío que tenía un cuerno grande. Sí. Ese cuerno grande que fue quebrado, ¿no?, repentinamente, se refiere a Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Muy bien. Joshua, ¿qué vemos después de esto? ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo? Bueno, después de esto va a comenzar a narrar una batalla. Una batalla, como usted mencionó al inicio, entre el norte y el sur. No, hemos visto lecciones anteriores de que una vez que el imperio de Alejandro Magno se divide, una vez que Alejandro Magno muere, su imperio es repartido. No, tenemos en el norte a los Seleucidas y en el sur a Ptolomeo, ¿no?, a su descendencia de Ptolomeo. Y vamos a ver cómo esto influye, ya que todo este capítulo nos va a narrar los acontecimientos que van a afectar la vida del pueblo de Dios hasta la segunda venida. ¿En qué versículos encontramos esta batalla, ¿no? Joshua me mencionaba algunos personajes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ptolomeo. ¿En qué versículos del capítulo 11 encontramos el cumplimiento de esto, ¿no?, o la profecía de que esto iba a pasar? Bueno, a partir del versículo 5 de Daniel, ¿sí?, de Daniel 11 hasta el versículo 14, ¿sí?, está hablando de estas escaramuzas, estas batallas que hubieron entre los Seleucidas al norte y los Ptolomeos al sur. Cada uno de ellos quería hacerse de mayor cantidad de territorio en el centro. ¿Por qué? Porque los Seleucidas estaban en Siria y parte de Mesopotamia, ¿no? Se habían quedado. Y Siria, geográficamente, está al norte de Palestina, ¿no? De la tierra de Israel. Y los Ptolomeos se quedaron con la parte de Egipto, al sur. Y entre ellos tenían sus batallas. Y en el centro de esas batallas estaba el pequeño territorio de Israel, ¿no? Y entonces sí afectaban. Ahora, interesante lo que dijo, y afectarán hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque luego esta parte histórica va cambiando y se convierte ahora en una lucha espiritual, en una lucha ideológica porque el reino del sur y el reino del norte pasan a representar conceptos, y esos conceptos están en pugna hasta el tiempo del fin. Interesante. Uh-huh. El versículo 6, quiero que, por favor, Alicia, podrías leer para nosotros. Ok, dice, al cabo de unos años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, y ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a la muerte, y también los que le habían traído, y su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, acá yo veo que efectivamente confirmamos una... parece que va a haber pactos, pero después hay traiciones. Sí, ¿Cómo en la historia se logra concretar esta profecía? Aquí ocurre un evento histórico, ¿no? Que cuando una descendiente de Ptolomeo II, Berenice, intenta hacer una alianza matrimonial con Antíoco II. Y al intentar hacer esa alianza, ¿no? Como que no se llega a dar, y aquí se cumple exactamente este pasaje. No llega a darse la alianza entre una descendiente de Ptolomeo con un descendiente de Seleuco. Sí, y por varios años, varias décadas, ellos lucharon, ¿no? Por varios siglos, porque en realidad incluso la pelea involucraba territorio del pueblo de Dios, ¿no? Cada uno quería acceder, los Ptolomeos ir más hacia el norte y los Seleucidas ir conquistando más hacia el sur. Así que ese arreglo familiar no dio resultado. Y la Biblia ya había mencionado de posibles alianzas, ¿no? Que nos iban a dar. Esto me hace recuerdo al anterior tema que habíamos hablado con ustedes, que hablaba de la muerte de Alejandro, incluso antes que Alejandro haya nacido, ¿no? Y se cumplió, porque Alejandro murió joven y no tenía descendencia, y surgieron cuatro generales, y acá se habla de alianzas posibles. Uh-huh. Y Joshua me está confirmando, y usted, que realmente se cumplió. Claro, o sea, esto nos muestra la precisión de las profecías, ¿no? Nos muestra datos precisos de que las profecías se cumplen y no tiene ni giro para un lado ni para el otro, por lo cual nosotros también debemos tener una confianza, ¿no? Entiendo, o sea, si Dios mostró en el libro de Daniel algunos detalles, porque yo considero que estos son detalles, ¿no? En un contexto grande, pero que aún así en pequeños detalles que de repente en otra área de estudio se podría dar una cierta... un cierto espacio de falla, ¿no? Que puede haber error. Pero en la Biblia encontramos que hay demasiada precisión. ¿Cómo esta precisión se puede aplicar en mi vida? Ok, en las profecías hay precisión, soy consciente de eso, y hemos visto en todos los programas que hemos tratado en esta temporada. Pero esta precisión, ¿de qué manera se puede aplicar a mi vida? Creo que cuando cada uno de nosotros hemos nacido, y bien dice la Biblia, ¿no? Nosotros nos conoce desde hace mucho antes de que nos hayamos formado en el vientre de nuestra madre. Entonces hay una precisión desde ese momento, el hecho de cumplirse el plan de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces cuando clamamos, oramos, entregamos nuestra vida a Él, Él cumple sus planes de forma perfecta en nuestras vidas. Si Dios maneja la historia, Dios también puede manejar nuestra vida. ¿No? Correcto. Y esto también nos ayuda a colocar más nuestra confianza en la Biblia, ¿no? Resultaría ilógico, ¿verdad?, después de haber dado cuenta de que todo esto encaja perfectamente, ya parece hasta un poco ilógico, ¿no? Pensar de que la Biblia no está bien, de que fue solamente un invento humano, ¿no? Verdad. Y a veces las personas dicen... Hay una promesa aquí en la Biblia que me dice, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo donde tú vayas. Pero, ¿cómo estoy seguro que Dios va a estar conmigo, no? O te dice que vayas por este lugar, pero ¿y si me va mal? Las preguntas siempre surgen, parece a la hora de seguir a Jesús, Ever. Pero la precisión de la profecía nos da la seguridad y la certeza de que no deberíamos dudar, sino confiar en Dios plenamente, ¿no es cierto? Por supuesto, la palabra de Dios es fidedigna y las profecías se han cumplido y se están cumpliendo. La profecía de Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 8 se ha cumplido, y lo que resta nos da la seguridad de que se va a cumplir también, ¿no? Muy bien. Vemos, ustedes dijeron que teníamos batallas. Vemos batallas entre el rey del norte y el rey del sur. Josué, tú que nos estás ayudando con esta sección, ¿qué más sucede después? En el versículo 16 se menciona algo interesante. Dice, el que vendrá contra él hará su propia voluntad. Cuando dice contra él, se está refiriendo al que ya fue presentado antes. Pero ahora menciona otro personaje nuevo que surge, el que vendrá. ¿Y quién es este que vendrá? No, es una pregunta que surge ahora, porque comienza a narrar ahora un nuevo comienzo de la historia. Okay. Parece que un nuevo imperio surge ahora. Y este, el que vendrá, es una transición de poder que ocurre en el imperio griego al romano. Ok. Sí, eso quiero corroborarlo, porque además sigue la secuencia que es decir, va, digamos, de manera amplificada, va ampliando cada punto, ¿no? Cada profecía va siendo ampliada y aquí además, de manera concéntrica, confirma y amplifica. Este aquí está siendo presentado el imperio romano. ¿No? Va pasando ya del imperio griego al imperio romano, a partir del versículo 16. ¿No? 16. Porque la frase, como mencionó, y el que vendrá y hará su voluntad, claramente se refiere a los romanos porque ellos se impusieron y se impusieron de manera rotunda, ¿no? Sobre los griegos y pasaron a ser los dominantes indudables, ¿no? Sin discusión del mundo conocido de aquel entonces. Alicia, el versículo 17, para continuar, nuestro amigo Joshua nos había leído el versículo 16. El versículo 17 nos da otros detalles. Así es, y justamente estaba por hacer esta pregunta porque me llama mucho la atención, porque dice ahí, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel y le dará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Quién es esa hija? Y parece similar, ¿no? Al versículo que habíamos leído anteriormente de alianzas, y acá vemos nuevamente esta figura. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Bueno, primero dice que es una especie, digamos, de cobrador de impuestos, ¿no? Este personaje, más adelante, ¿no? Volverá su rostro hacia las fortalezas, levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos. Uh-huh. Se refiere a Augusto César, que a través de los... Él impuso el sistema de cobrar tributos a todas las pequeñas naciones que estaban allí siendo dominadas por el Imperio Romano, y con eso ganó mucho dinero. Ahora, esta parte es bastante oscura. Nosotros no podemos precisar con así bien con mucha definición de qué se trata. Pero hay allí, ustedes saben que entre el año 168 antes de Cristo hasta más o menos el año 50 antes de Cristo viene el periodo de la consolidación. Entonces, aparentemente se está refiriendo allí a Cleopatra, que era una de las descendientes de los Ptolomeos, ¿no? Que fue entregada a uno de los generales romanos, ¿no? Okay. Que en realidad tuvo relación con dos personajes importantes del Imperio Romano. Muchos hacen allí una especie, digamos, de relación, ¿no? No podríamos decir exactamente que es así, pero una buena parte de los comentaristas sí mencionan, ¿no? Que se trataría de Cleopatra. Esta es una de las áreas de la Biblia, estos versículos, uh-huh, donde tenemos pistas, sí, pero no tenemos todo el panorama. Claro, y no tenemos definiciones absolutas. Ok. Uh-huh. Y eso era lo que habíamos conversado al inicio del programa, ¿no? Pero que detrás de eso tenemos un mensaje profundo para nosotros. Y es lo que vamos a ver después de la pausa. Está bien cómo finaliza el capítulo 11 y cómo lo aplicamos en este año, en nuestra generación, en nuestra época, y a las personas que nos están mirando a través de la televisión Nuevo Tiempo y también a las redes sociales. Después de esta invitación, continuamos con Código Abierto. Jesús declaró, yo soy el que habla contigo. En ciertos momentos, estudiar, comprender la Biblia, no resulta nada sencillo. Es por eso que Nuevo Tiempo, pensando en ti y pensando en tu salvación, ha diseñado esta hermosa guía de estudio de las Sagradas Escrituras. No pierdas tiempo en estudiar la Biblia. Pide ya de manera gratuita en la dirección que encuentras aquí, en el pie de la pantalla. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Recuerden que durante este tema estamos hablando acerca de los reyes del norte y los reyes del sur. Hay varios misterios en la Biblia. Es cierto que tenemos muchas respuestas, pero hay algunas cosas que sabemos que aún quedaron en el misterio, como estábamos hablando en el anterior bloque. Uno de esos misterios es el capítulo 11 de Daniel. Eso no quiere decir que quedamos sin respuestas, sino que aún así Dios tiene un mensaje para nosotros. Continuando nuestro tema, yo quiero leer el capítulo 11, el versículo 22, que dice así: las fuerzas enemigas serán barridas ante él como inundación y serán del todo quebrantados junto con el príncipe del pacto. Otra vez estamos viendo la palabra príncipe. ¿Y cómo podemos interpretar este versículo? Ahora, aquí hay que ver el contexto inmediato, ¿no? Dice, delante de él. ¿Quién es él? Volvemos un poquito atrás al versículo 21, dice, ocupará en su lugar un hombre despreciable. ¿Quién es este hombre despreciable? Vemos que, César Augusto tuvo un hijo adoptado, el cual llevó el nombre de Tiberio. Sí. Y este hijo era muy egocéntrico, y la historia lo describe como un hombre vil. Entonces nosotros lo ubicamos aquí, como este hombre despreciable. Okay. Ahora que tenemos un nombre del emperador que estaba en ese tiempo, en el versículo 22 menciona que, bueno, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de las aguas. Será todo destruido, incluyendo al príncipe del pacto. Yo le quería preguntar, pastor, ¿quién es este príncipe del pacto? Bueno, a lo largo de Daniel nosotros podemos identificar al príncipe del pacto, el príncipe que dirige los destinos del universo desde el lugar de su santuario, es el mismo. Se trata de Jesucristo, ¿no? Y es el príncipe del pueblo también de Daniel, ¿no? Perdón. ¿Y cuán importante es que en medio de un capítulo lleno de confrontación y agitación esté el príncipe del pacto? Claro, aquí es un marcador, como mencionó, un marcador histórico muy importante, porque algunas veces algunos se preguntan, ¿no? Pero ¿dónde estamos situados? Cuando menciona al príncipe del pacto, se refiere a la presencia de Jesús entre medio de esta historia, porque es una historia humana, ¿no? Digamos, de poder, de ambición, y como bien lo dijo, se está refiriendo a este hombre vil, a Tiberio, que antes, ¿no?, había sido antecedido por Augusto. Bajo Augusto nace Jesús, ¿no? Pero gran parte de su vida lo hace bajo Tiberio ya. Y cuando Jesús muere, estaba Tiberio en el imperio. Y era un hombre vil. Y además tiene una correlación con el tema espiritual, porque vilmente, bajo su administración, se quita la vida al príncipe. ¿Verdad? Al príncipe del pacto. Pastor, ¿y por qué nos menciona aquí que él saldrá vencedor con poca gente? No logro comprender muy bien la situación. Ahora, no todos los emperadores necesitaban mucha gente para vencer. Algunos eran estrategas y otros armaban sus estrategias a través de intrigas. Y en realidad este parece ser el caso de Tiberio. Quiero rescatar lo que mencionaste acerca de que Jesús es un marcador en este capítulo, sí, el príncipe. Encontramos que en todo el transcurso del capítulo 11 hay guerras, hay alianzas, hay agitación, pero está Jesús. ¿Se puede aplicar esto, Alicia, en la vida que llevamos hoy? Agitación, problemas, ¿no? A veces tratos que se hacen para salir de alguna situación. pero parece que no hay esperanza. Y allí hay un marcador. Allí aparece Jesús. ¿Cuán importante es esto? Realmente es muy importante, ¿no? Porque creo que desde la entrada del pecado a este mundo hemos vivido bastantes tribulaciones, ¿no? El mismo hecho incluso de que hayamos nacido en una cuna adventista, tal vez, igual. Hay muchas tribulaciones, incluso tal vez más. Pero es ahí siempre donde va a estar Jesús, ¿no? Incluso Él está, aunque nosotros ni le llamemos, ¿no? Porque Él hace presente por amor a sus hijos. Hay una canción que dice, yo estaba allí cuando lloraste por primera vez. O sea, aún en medio del lloro, de las lágrimas, los problemas, Dios estaba allí así como estaba en el capítulo 11. Joshua, que eres el que nos está guiando en todo esto, ¿qué más encontramos en el capítulo 11? Bueno, más adelante llegamos hasta el versículo 29. Y en el versículo 29 comienza a aparecer un poder religioso. Al menos eso es lo que nos da a entender estos pasajes. Un poder religioso comienza a surgir, ¿no? El versículo 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera. Ahora, pastor, yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere esta última venida y esta primera venida? ¿Cuáles son esas venidas? En realidad específicamente, comenzamos con el 24. Okay. Los marcadores lingüísticos son importantes. Aquí dice, en el 28, perdón, y volverá a su tierra con gran riqueza. Y su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. En los versículos previos vemos un procedimiento de negociación, un procedimiento de intrigas, un procedimiento de actividades políticas, al mero estilo, digamos, de lo que sucede en el mundo político para continuar conservando, ¿no? El poder o la hegemonía. Hay todo un procedimiento y aquí parece que hay una fase. La Roma pagana se está convirtiendo en un cuerpo distinto, ¿no? Conocida como Roma papal. Es allí que hay una mezcla entre religión, claro, y el poder político. Y el poder político, okay, ¿no? Y entonces, ya viniendo esa transición, dice, y su corazón será contra el pacto santo. Aquí ya hay un marcador, ¿no? Aquí ya está evidenciando la transición de un poder político a un poder religioso. Esto lo vemos igual, este cambio de terminología, uh-huh, lo vemos en el anterior estudio que habíamos hecho. Exacto, ¿no? En el capítulo 8, cuando estábamos juntos. ¿No? Correcto. El grupo. De repente aparece el cuerno pequeño con sus actividades referentes al santuario, al pacto. Exactamente. Y otra vez lo volvemos uh-huh a ver aquí. Y justamente esa es, digamos, que cambia ya, ¿no? Cambia la forma, cambia la esencia del imperio romano, de pagano, a un imperio romano religioso, ¿no? Conocido como el imperio romano papal. Nos estamos refiriendo entonces a esa transición. Exactamente. De una Roma pagana, sí, netamente política, a una Roma papal donde mezcla religión con política, uh-huh, y empieza a hacer las mismas acciones, o es paralela a lo que vemos en las acciones del cuerno pequeño. Y es gradual, ¿no? Porque a partir en el 31 va añadiendo, ¿no? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo. Una vez más, ¿no? Semejanza en terminología que se encuentra en Daniel 8, sí, ¿no? 11 al 13. Referente al servicio del santuario. Exactamente. Uh-huh. Es todo el procedimiento que hace la Roma religiosa para ir cambiando, para ir distrayendo, sacando de la mente y del corazón y de la vista espiritual a Cristo y poniendo los sustitutos humanos, ¿no? Espurios. Okay. Alicia, ¿qué encontramos en Daniel 11:40? ¿Podrías leer para nosotros? 11:40 nos dice, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las sierras, las invadirá y pasará. ¿Qué es lo que encontramos aquí, Joseph? Ahora, la primera pregunta que se le viene a la mente es, ¿y cómo sigue Ptolomeo y Seleuco vivos todavía? ¿No? ¿Verdad? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo siguen vivos estos dos? Porque hemos mencionado que el norte y el sur peleaban. Y una vez más, menciona una pelea entre el norte y el sur. Y ahora ya habíamos hecho esa transición, ¿no? Correcto. Roma Pagana, entonces, Roma Papal. ¿Cómo siguen vivos tanto tiempo? ¿Cómo sus dinastías continúan vivas? Pero es que aquí no se está refiriendo específicamente a eso. Entonces, aquí vemos que el norte está representado, el poder papal ya ahora sí se posiciona como el norte. Ya no es la Seleuco, ¿no? Ahora sería el poder papal. Pero nos queda esa duda de quién está en el lado sur. El y lado yo sur. Le quería preguntar, pastor, ¿quién ahora ocupa el lado sur? No puede ser Ptolomeo. Porque si el poder papal reemplaza al norte, ¿quién está reemplazando al sur? Muy buena pregunta. Gracias, Joshua. Y realmente esto es un punto clave. La historia, porque nosotros tenemos que entender la profecía con el devenir de la historia, ¿no? Esa es la manera como interpretamos. Primero, vamos a identificar los lugares geográficos. Okay. Cuando decíamos que los Ptolomeos se quedaron en el sur, exactamente con el territorio egipcio. Y Egipto en la historia se constituye en el primer imperio que pone en duda la existencia de Dios. Si ustedes van y podemos ir a Éxodo capítulo 5, en los primeros versículos, no sé si el versículo 3, versículo 4. Es donde se desafía, ¿no? La autoridad. Me gustaría leerlo específicamente. Claro que sí. ¿No? Quiero leerlo con ustedes. Ahí está. A partir del versículo 2, ¿no? Dice, desde el 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, ¿no? Ahí claramente. Desconozco a Dios. Dios no existe para mí. ¿Quién es Dios? Es la primera expresión que está registrada en la Biblia de una incredulidad, una especie de ateísmo, un ateísmo previo, ¿no? Okay. ¿Quién es Dios? Entonces, el seguidor ideológico del rey del sur, sí, ¿no? Estaba sobre Egipto, los Ptolomeos, el seguidor ideológico en la historia, tenemos que ubicarlo en la historia, es el grupo que en Francia comenzó a levantarse diciendo Dios no existe. Específicamente la Revolución Francesa. Escuchamos de ese tema en la historia. Así es. No en la Biblia, sino en la historia nos confirma lo que usted me acaba de mencionar. Exacto. Esta Revolución Francesa donde incluso se cambian ciertas cosas, hay una persecución tremenda. Se habla entonces acerca de este rey o acerca de este lugar como el reino del sur. Exactamente, ¿no? Entonces, ideológica, conceptualmente, el reino del sur ahora pasa a ser el ateísmo moderno, ¿no? A partir de la Revolución Francesa. Sin embargo, se nos menciona que tampoco o que llegará a su fin, ¿no? Y no tendrá quien le ayude. Es decir, a pesar de que hayan ideologías que se levanten, Dios sigue al control. Sin duda, Dios sigue al control porque en realidad, por encima de todo, el Dios del universo es el único que puede prevalecer, ¿no? Y para nosotros no cabe la menor duda. Alicia, en una frase, ¿cómo definirías la lección que hemos estudiado en este programa? Justo estaba leyendo el versículo 32, ¿no? Que nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué lindo, qué lindo. Joshua, en una frase, ¿cómo puedes concluir esta lección? Me llama la atención cómo los reinos suben, caen, suben, caen. Pero el reino de Dios solo sube y se queda ahí. Amén, amén. Pastor, nuestros televidentes, nuestros seguidores de las redes sociales están listos para escuchar tu mensaje. Queridos amigos, nosotros tenemos un Dios que por encima de todo es el soberano del universo. Es el creador, es el sustentador y es quien al final de todo hará prevalecer su voluntad. Amén. Dios está cumpliendo poco a poco este cronograma de restaurar el plan original de un universo perfecto, con criaturas que confían plenamente en su amor, en su carácter. Nosotros queremos ser parte de este nuevo mundo. Lo que nos ha indicado el capítulo es que al final de la historia solamente habrán dos grupos, los que creen en Dios y los que lo rechazan. La pregunta es obvia. ¿De qué lado estás? La respuesta no es tan obvia, porque algunos mentalmente dicen ser seguidores de Dios, pero en la acción no lo son. ¿De qué lado estás? Debe ser respondido, no solamente con tu mente y con tus palabras, sino también con tus acciones. Que Dios te bendiga. Me daban gracias con la canción, miré al ángel con gran emoción. Oh, hijo, ven, este es tu lugar. Tu lucha fue valiente, no sufras más. De un libro que pudiste entregar, o una revista que fuiste a dejar, esas semillas que plantaste allí, el Santo Espíritu hizo crecer, y puedes ver que hoy están aquí, pues tu misión cumpliste estando allí. Oh, hijo, ven. Este es tu lugar, tu lucha fue valiente, no sufras más, no llores más. Gracias por ese espacio musical. Ahora queremos invitarlos a orar. Buen Dios, tú eres el Dios de la historia. Gracias porque a través de todas las acciones que los seres humanos han decidido llevar a cabo, tu voluntad reina soberana. Queremos entrar en tu plan, queremos entrar en tu reino. Prepáranos, Señor, para ese momento glorioso. Que desde ahora podamos seguir tus instrucciones, seguir las instrucciones de tu palabra, obedecer tus mandamientos y ser personas que reflejen tu amor donde quiera que estemos. Entregamos nuestra vida en tus manos. Y también, Señor, pedimos que bendigas a cada hijo tuyo que está con nosotros a través de la red Nuevo Tiempo, escuchando en este momento estas palabras. Y te pedimos, Señor, que los bendigas, que los abraces con tu amor, y los alcances donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, quiero agradecerles por su participación. Realmente cada una de las participaciones que hemos visto ahora, los consejos, las conclusiones que hemos tenido, apoyan muchísimo a este capítulo que encontrábamos muy complicado, pero que hemos sacado lecciones preciosas. En el capítulo 12 de Daniel encontramos a un personaje interesante. En medio de toda esta guerra aparece una frase que dice: después se levantará Miguel. ¿Quién era Miguel? Nuestro próximo tema titulará Del polvo a las estrellas del cielo. Aquí termina Código Abierto, solo por ahora.